deja correr, justamente. Ahora escuchamos a otra cuestión. Cambiamos de tema para ver el nivel de debate político que hay en la Argentina. Escuche al energúmeno de Fernando Iglesias y de Patricia Bullrich. Por eso no lo escuchamos a Larreta ahora, porque ya el capítulo de los gorilas los tiene acá, a ver. Pero Uruguay, respeto, que los tenemos al lado, se ponen de acuerdo, pero porque hay dialogan, respeto, conversan. Porque hay respeto de las instituciones, porque cada cual cumple su función dentro de las instituciones. Y eso es imposible si el presidente agarra y le pasa por arriba a la división de poderes interviniendo en algo que está en la justicia y al federalismo interviniendo en algo que está en la provincia de Santa Fe. ¿Vos ves que esto se parece a una 125? Yo deseo que no, pero me interesa... Depende hasta dónde lleguen. A ver. Depende hasta dónde lleguen. Si llegan a querer robar lo ajeno y quedárselo en manos del gobierno, como ya hicieron con tantos casos. Entonces, si realmente es robar lo ajeno y romper el contrato social que tiene la Argentina, que es la defensa de la propiedad privada, y yo no sé qué va a pasar. Hay un contrato social en la Argentina, es la Constitución. Entonces, el presidente no puede romper ese contrato social. 8:30 y estoy totalmente de acuerdo con Pato Bullrich. Manu, te lo tengo que decir. Bien, bien. Acuerdo plenamente con lo que dijo la antigua compañera Pato Bullrich, ¿no? Sí, la Montonera. Montonera, y estuvo en los 90 en comienzo de reuniones de lo que era la resistencia. Uh-huh. Sí, sí, sí, me consta, lo he leído en varios libros. Uh-huh. ¿No? Incluso hay fotos con la bandera peronista de fondo. Sí, sí. O sea, no puede ser la misma persona. No, incluso hay una que es muy fuerte donde se viralizó en redes sociales que dice, de esta foto están todos desaparecidos menos una persona. ¿No? Y era, bueno, Patricia Bullrich Luro de Pueyrredón. Vamos a escuchar después. Tiene más apellido que nombre, digamos. Claro, y bueno, ese justamente. Pesa, es 18 quilates el apellido. El compañero Héctor Amichetti, del Sindicato Gráfico, después lo vamos a estar escuchando, plantea lo mismo. Porque, a ver, ¿qué dice Patricia Bullrich? Acá se está queriendo romper el contrato social, ¿no? Uh-huh. Una cuestión constitucional, que es la propiedad privada. Bueno, justamente acá hay un punto de debate ahí. Tiene Exacto. razón, ¿eh? Ojo que a veces el enemigo te plantea el debate blanco sobre negro y hay que tomarlo, y hay que justamente profundizarlo. Porque lo que va a plantear Amichetti, ya lo vamos a escuchar, es que se empieza a discutir la propiedad en función social. ¿Cuál es el límite de los empresarios y la propiedad privada? Por ejemplo, aquí estamos en una empresa recuperada, ¿no? Acá se ha hecho una expropiación. ¿Qué es lo que se valoró? Justamente el trabajo por sobre la propiedad. Uh-huh. Porque si no, el fraude hubiese sido más fuerte que la necesidad de mantener las fuentes de trabajo. Por eso es una pavada total lo que salió a decir el señor Guillermo Moreno de que es una ley de la dictadura. Sí, hay un montón de leyes de la dictadura que continúan. Uh-huh. Por ejemplo, la ley de entidades financieras. Ahora, la ley de expropiación sirvió para las empresas recuperadas también. Digo, para poder... Además que Moreno conoce el paño, ¿no? De las empresas recuperadas. Ya, yo te doy una opinión de acuerdo a las preguntas que fuimos haciendo nosotros. Uh-huh. Creo que ahí responde a su acuerdo con Duhalde y que Duhalde tiene que ver con Moneta. Uh-huh. Grupo 1. Grupo 1, sí. Bueno, son parecidos. Manzano, empezaba con M. Con M empezaba. José Luis Manzano, que es uno de los hacedores con Barrio Nuevo del acuerdo del coloniaje, que es el Pacto de Olivos. Así que por ahí yo creo que se explica. Y cuando me vienen... Bueno, justo el Rafa Cullen me decía ayer esto del peronómetro. Me decía, el que tenía el peronómetro se murió en el 74. Okay. No me rompa más con el peronómetro. Así Tal que cual. Debates para tener y sobre todo ideas. Ideas que Patricia Bullrich Luro de Pueyrredón los plantea. Es un concepto muy interesante. Están queriendo romper el contrato social. Bueno, tomemos la palabra entonces de Patricia Bullrich. Es un poco hablar de la normalidad también, ¿no? Claro, la normalidad. Es la misma discusión. Bueno, compañero, para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo pueden hacer? Se pueden comunicar vía WhatsApp desde donde estén al 11-50-12-35-89. Lo repito más despacio, tome nota del otro lado. 11-50-12-35-89, como lo está haciendo Mario Sadra, ya que dice buen día. Y dice, además de ser montonera, sí. Está hablando de Patricia Bullrich, yo diría, además de que fue Montonera, sí, es la prima de la Fabi, que está re buena, dice. Fabi Cantilo. Fabi Cantilo, sí, sí. Una mujer que además en plena gestión macrista y en pleno escándalo por la gestión en seguridad de Patricia Bullrich decía, yo banco a mi prima, ¿no? Cuando era, la verdad que hay que reconocerle los ovarios de hacerse cargo de semejante familiar, ¿no? Y sigue, dice, hablando de Moreno, por eso también hablaba de todos adentro, quería incluir a Barrio Nuevo. Dice Mario Sadra, que se comunica, como dije recién, al 11-50-12-35-89. Muy bien, gente, vamos a separar un toque porque ya se viene una charla a fondo sobre el tema nacionalizaciones, expropiaciones, qué pasa en el mundo. Bueno, para darle un poquito de contexto a todo este lío. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. En la misión, primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. Y le damos la bienvenida aquí en Radio Gráfica al periodista Jorge Elbaum. ¿Qué tal? Lucas Molinari aquí en Gráfica te saluda. Hola Lucas, buen día, gracias por el llamado. ¿Cómo te va? Bueno, me gustó mucho el artículo que publicaste el domingo en El Cohete, Nacionalizaciones, dando cuenta y haciendo un repaso de lo que está pasando, esto de los estados interviniendo en la economía, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, que es donde se reflejan generalmente nuestras clases dominantes, digo, en América Latina. Sí, efectivamente, la realidad es que hay una vieja costumbre de las élites dominantes de nuestro país de mirar para afuera, pero no mirar todo, ¿no? Sobre todo mirar aquellas cosas que los países centrales exportan, pero no las cosas que los países centrales hacen a nivel de política doméstica. Y no hay países más nacionalistas, más intervencionistas y más regulacionistas que los propios países más desarrollados, que justamente lo son, vamos a decirlo brutalmente, lo son por haber sido y tener esa capacidad soberana del Estado para tomar decisiones en pos de la comunidad, la sociedad, los intereses públicos, más que intereses personales. Y en ese caso, específicamente en la nota, doy algunos ejemplos en Europa y en Estados Unidos, que son el balcón donde al cual miran básicamente las élites locales, pero no ven todo. No ven, por ejemplo, que en Europa acaban de nacionalizar el 25% de Lufthansa, o que la Renault o Mercedes-Benz o Volkswagen tienen una intervención, el Estado es dueño parcialmente de los capitales accionarios de dichas empresas y tienen incluso miembros en el directorio que toman decisiones, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas tratan de que acá no, sobre todo los medios hegemónicos, ¿no? Tratan de que no se sepa, que creen realmente que hay, por ejemplo, los demócratas serán más regulacionistas, dicen acá, y los republicanos menos, pero no es así, digamos. La verdad que no hay presidente en la historia de Estados Unidos que no haya intervenido fuertemente en la economía. Los ejemplos son abrumadores. Y yo le digo mañana, digo, como ejemplo provocador, bueno, el Estado a partir de mañana se hace cargo de todo el oro de los ciudadanos, y el que no entrega el oro al Estado va preso. y le va a pagar el Estado $27 la onza a cada persona por una lingote, joya, un anillo, etcétera, etcétera, y dice, ah, esto es una chavización. Bueno, eso es lo que hizo Roosevelt en Estados Unidos en 1933, exigió a todos los ciudadanos de Estados Unidos que entreguen su oro para respaldar su moneda. Y bueno, y así fue hecho. Y en otra oportunidad, otro presidente, Truman, nacionalizó las acerías de todo Estados Unidos, producto de que los empresarios no querían darle el aumento a los obreros. Bueno, qué interesante, ¿no? El ejemplo de Truman que contás en la nota, donde los empresarios se negaban a darle el aumento a los trabajadores y el presidente terminó diciendo, bueno, acá tienen que comprender que hay dos partes, ¿no? El capital y el trabajo. Ahora, estos cambios en Estados Unidos, incluso el de Roosevelt, tienen que ver también con un contexto de un debate en el siglo XX a nivel mundial donde el comunismo avanzaba. Sí, eso no sucedía cuando más adelante se nacionalizó los ferrocarriles en Estados Unidos. Digamos, ya después del término de la Guerra Fría, Reagan también nacionaliza, sí. Cuando ya la Unión Soviética había desaparecido. Ahora, hoy por hoy, Trump lanzó en el año 2018 su intención de nacionalizar empresas vinculadas al área del carbón y de la energía nuclear y bueno, no tuvo el apoyo de los sectores republicanos para hacerlo, pero prometió que si gana las elecciones, cosa difícil a esta altura, pero si gana las elecciones lo va a hacer. Es decir, hay una no existe esa creencia vulgar que aparece acá de que una intervención del Estado, una nacionalización, es una chavización. Es simplemente visualizar intereses públicos. Y voy a dar el ejemplo con Vicentín. Todos nosotros, los argentinos, le hemos entregado plata de nuestro bolsillo en el marco de una empresa pública llamada Banco Nación, ¿no? Que hace negocios en nombre de la sociedad. ¿No? Igual que el Banco Provincia, el Banco Ciudad, es un banco público, ¿no? Le pagó, le dio 18.000 millones de pesos de crédito y Vicentín no quiere devolvérselo. Bueno, ¿qué diría Merkel? Como dijo, bueno, yo pongo la plata en Lufthansa, pero yo me quedo con el 25% porque esto es plata de la sociedad argentina o de la sociedad alemana en el caso de Lufthansa, ¿no? De ninguna manera el Estado puede poner plata, y el Estado no es un burócrata. El Estado somos nosotros pagando nuestros impuestos, somos nosotros poniendo, contribuyendo para que algunos vivos, como en el caso, por ejemplo, de Vicentín, agarren esa plata de los créditos y se la compren en yates, no la reinvierten en su empresa, no compren maquinaria y se fundan y entren en la quiebra y quieran que, como pasa muchas veces, que el pato lo pague el Banco Nación, en este caso un banco público que todos de alguna manera somos dueños. Uh-huh. Ahora, qué cuestión, ¿no?, que está pasando con los medios ya hace mucho tiempo, pero vos tenés todos los sectores planteando estar a favor de la medida, incluso con debate. Vos tenés a Coninagro, Federación Agraria, tenés sectores empresariales, y vos prendés la radio, prendés la tele y todos te dicen es un escándalo. Acá, la gente tiene que saber algo, que los medios de comunicación hegemónicos en Argentina son representantes de intereses, no informan. Ellos están, tanto Clarín, La Nación, Perfil, están preocupados por sus propias potenciales quiebras y por los subsidios eternos que han recibido del Estado y siguen recibiendo, y al mismo tiempo defienden un modelo de gestión de estatal que lo beneficie básicamente a ellos. Y cuando no lo beneficia a ellos y quieres de alguna manera distribuir las cargas sociales y la riqueza social entre los ciudadanos, que somos los que financiamos al Estado, etcétera, etcétera, ahí en realidad se ponen desesperados y hacen periodismo de guerra, como el que estamos viendo, y van a seguir haciéndolo, porque los intereses son contrapuestos, o se defienden intereses colectivos, más allá, después hay errores, por supuesto, hay barbaridad, eso es imposible que no los haya, pero o se defienden intereses colectivos o se defienden intereses corporativos. Acá, facciosos, acá estos medios están defendiendo los intereses del 1% de la sociedad, entonces dice, bueno, un impuesto para los ricos para financiar la pandemia, y es un escándalo. Claro, ¿no? Claro, es un escándalo. Y han logrado de alguna manera retrasar ese proyecto.